Y tratamos de hacer el culto, la reunión, mejor dicho, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. No nos queremos ni salir ni a la izquierda ni a la derecha. Las emociones son emociones y lo espiritual es espiritual. Entonces tratamos de hacer la reunión lo más solemne que se puede. ¿Amén? No nos gusta, a ver cómo digo esto para que no quede mal, pero no nos gusta las cosas superficiales, las tonterías, las payasadas. No nos gusta todo eso, al contrario, queremos glorificar a Dios y que Dios se agrade del culto que le rendimos. ¿Y qué quiere Dios? Que prediquemos la palabra. Que yo predique la palabra y usted la crea. Y que juntos le cantemos y le adoremos a Él. Y cada oración que la podamos creer. Amén. Ustedes van a ver que cada uno tiene una Biblia. Sería bueno que ustedes también tengan una Biblia porque es importantísimo. La Biblia es es como el combustible de nuestros vehículos. ¿No es cierto? Es la que nos hace andar. La Biblia, tener una Biblia en la mano es muy interesante, tener una Biblia en la casa para poder leerla, para poder, ¿no es cierto?, conocer la palabra del Señor, conocer la voluntad de Dios, porque la Biblia nos va a enseñar muchas cosas. Es el principio de todo, en la vida cristiana, el principio de todo es la Biblia. Porque por ahí tomamos consejo de uno, de otro, no digo que esté malo. Pero el mejor consejo siempre lo hemos recibido de la palabra de Dios. Amén. Y ustedes también pueden corroborar que todo lo que se enseña es lo que Jesús quisiera que nosotros hiciéramos. Fíjense una cosa, la Biblia nos va a enseñar un principio, que el principio del cristiano es comunicarse con Dios, comunicarse con el Padre, tener una relación con el Padre, como recién estábamos cantando, ¿no es cierto? Señor, quiero entregarme a ti, Señor, quiero escucharte, quiero tener una relación, quiero caminar contigo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Y porque me lo va a enseñar el pastor. El pastor te va a enseñar una parte, pero la Biblia, ¿no es cierto? Es justamente como aquí. La Biblia es esencial, porque la Biblia nos va a enseñar cómo comunicarme con Dios. La Biblia nos va a enseñar cómo orar. Y a veces vamos a orar, perdón, en momentos de euforia, donde estamos contentos, estamos felices, donde, no sé. A ver, la gallina me sacó, le eché 8 huevos y me sacó 8 pollitos. Entonces estamos contentos, ¿no? Estamos contentos. Entonces ella aprendemos a orar contentos. Pero después por ahí quizás estamos tristes porque nos pasó alguna cosa, se nos murieron los pollitos. Entonces vamos a orar con tristeza, pero la Biblia nos manda que oremos. La Biblia nos enseña cómo orar. Entonces no hay un método específico para orar. La Biblia dice y nos enseña que podemos orar sentados, que podemos orar arrodillados. Que podemos orar parados. La Biblia nos enseña que levantemos manos. ¿Por qué tenemos que levantar las manos? Porque la Biblia nos enseña que levantemos manos santas a Dios, como quien pide ufa, ¿no? Como quien le pide al Padre un consuelo. ¿Me están entendiendo? Entonces la Biblia nos enseña a orar, nos enseña a tener esa relación con Dios que tanta falta nos hace. Yo lo digo por mí mismo. Yo caminé tantos años sin Dios que hoy necesito caminar con Dios. Y ahora ya. Porque yo no lo abandonaría jamás, ¿no es cierto? Porque aprendí. Me lo enseñaron, sí, me lo enseñaron porque también lo leí en la Biblia. Leí cómo aquellos hombres y mujeres de Dios caminaron con Dios a través de la oración con Dios, en esa dependencia con Dios, ¿no es cierto? Me enseña a orar. La Biblia me enseña a creer. Hola. Me enseña que, porque a veces digo, y yo no sé lo que dijo el pastor, no sé si lo creo o no lo creo, pero la Biblia me enseña que yo tengo que creer. Yo tengo que soltarme y soltar la fe. Y la fe puesta en marcha mueve la mano de Dios. Es extraordinario, ¿no? Entonces, yo quiero recibir algo. Quiero que Dios haga algo. Bueno, tengo fe. Bueno, pero fantástico. La Biblia me va a enseñar a reafirmar esa fe, a confirmar esa fe, a creerle al Señor. Y entonces vamos a tomar palabras como aquella palabra que dijo Jesús a Marta, ¿no es cierto? A la hermana de Lázaro que había muerto y estaba de 4 días muerto, Lázaro enterrado, ya han hecho su velorio, su sepultura, todo, ya estaba. Y apareció Jesús en la escena. Entonces Jesús dijo, bueno, vamos a verlo a la tumba. Entonces cuando Jesús dijo, abre la tumba, no, dice, pero ya está muerto. Pero Jesús, de 4 días, pero Jesús no está echando olor. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es fe, eso es fe. Entonces la Biblia nos va a enseñar a orar, nos va a enseñar a caminar de la mano de Jesús, nos va a enseñar a creerle a Dios, a tener fe, a tener confianza. La Biblia nos va a enseñar a amar a Jesús, a amar, a seguirlo a Jesús, a servirlo a Jesús, a escucharlo a Jesús. Aleluya. Es extraordinario. Creo que se le perdió la otra computadora, ¿no? Pero él tenía un video cortito, muy cortito, de un pastor, ¿no es cierto? Tiene que haber sido europeo, no sé qué nacionalidad puede haber sido. Y tenía un rato de ovejas, y entonces las ovejas estaban dispersadas por el campo. Y bueno, y él se para ahí, mira las ovejas, pero viene una persona y las empieza a llamar a la oveja, no le dan ni bolilla a la oveja, ni levanta la cabeza. Y pone a otra persona y también la llama, ni levanta la cabeza. Pero de pronto él les habla a las ovejas en el idioma, en su idioma, les habla, les silba, y las ovejas todas levantan la cabeza. Y es extraordinario, es hermoso. Y cuando las llaman, vienen todas, porque vienen corriendo. Entonces, a identificarse, tener una identificación. La Biblia nos lleva a eso, a tener una identificación, a ser un verdadero cristiano, a tomar y a creer las promesas de Dios. A confiar en las promesas de Dios. Saben que la Biblia tiene 8.000 promesas en la palabra de Dios. ¿Y son para quién son? Son para nosotros. Dios nos ha prometido de que vamos a vestir como reyes, de que vamos a tener dinero. La Biblia dice que vamos a ser sanos, que vamos a ser libres, que vamos a tener paz, que vamos a tener gozo, que vamos a tener alegría. Yo se lo puedo decir, pero qué bueno que usted lo pueda corroborar, que está escrito en la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos lleva a todo eso, nos lleva a consagrar nuestras vidas. Estos textos que están acá están sacados de la palabra de Dios, de la tercera carta de Juan, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense en una cosa, dice, me alegré mucho cuando dieron testimonio de que andas en la verdad. Y este es el mejor gozo oír que mis hijos andan en la verdad, dice Pablo. Juan le dice, ¿no es cierto?, a una de las iglesias. Y él está contento y está feliz de que los hijos andan en la verdad. Entonces la Biblia es la que nos va a llevar a toda verdad. Hola. Por ahí de pronto yo puedo hacer un montón de payasadas, acá adelante, qué sé yo, me caigo de payaso, me levanto, me doy vuelta a carnero, no sé cuántas cosas más hago, pero ustedes después me ven de que yo ando mintiendo, que ando robando, que ando haciendo esto, aquello, lo otro, o ando viviendo perdidamente, o un día aparece la pastora, tiene el ojo así negro. ¿Qué le pasó? Se llevó el puño del pastor por delante. Entonces no anda en la verdad. ¿Me están entendiendo? Entonces no sirvió de nada todo lo que yo hice y después me porté pésimamente mal. Entonces lo que sirve, lo que vale, es andar en la verdad, caminar en la verdad. ¿Quién me va a llevar a la verdad? La palabra de Dios. La Biblia me va a enseñar. La Biblia nos enseña todo, todo. La Biblia nos enseña todo. Nos enseña cómo hablar, cómo comportarnos. La Biblia nos va a hacer mejores personas. No estoy diciendo que somos malos, somos buenos. Hola, somos buenos, ¿no? Dígame que sí, por lo menos, somos buenos. Aleluya. Bueno, pero la vida lo va a hacer mejor. Porque es la palabra de Dios la que nos enriquece. Porque la palabra de Dios nos ayuda y nos va a hacer entender de que no tengo que amanecer con la laguna vacía. ¿Me entendió? Con los patos volados. Si no, tengo que amanecer con todos los patos en la laguna. No me tengo que levantar y salir con las alpargatas cambiadas. ¿Viste cuando alguien se levanta, este se levantó con las alpargatas cambiadas? No, se levantó con el pie en cada alpargata y cada alpargata en su pie. Se levantó bien, contento, feliz. Hola. Contento, feliz, con una palabra de bendición. Buen día, llegó a la cocina, buen día, Dios les bendiga. En este día Dios resplandezca sobre ustedes. ¿Quién me lo enseña? Me lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me lo enseña. Gloria a Dios. Atendé con libertad. Gracias. Entonces, por eso es necesario tener una Biblia. La Biblia me va a llevar y me va a conducir a toda verdad. La Biblia me va a llevar a buscar la esencia de Dios. La esencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesito el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos tiene que morar en nosotros. Ahora yo tengo que preparar esto que se llama el templo del Espíritu Santo en mi cuerpo. y tengo que prepararlo. ¿Cómo lo preparo? Y la Biblia me va a enseñar. La Biblia me va a enseñar un vocabulario nuevo. Es extraordinario, porque a veces venimos con un vocabulario bastante fallido, porque es el vocabulario que todo el mundo habla, todo con palabras sucias, lo que le llamamos muchas veces malas palabras, ¿no es cierto? Y el pastor está prohibido, no está prohibido, cada uno lo que quiere. Pero la Biblia te va a enseñar a hablar correctamente y a hablar agradando a Dios. Y a Dios no le agrada, de hecho, de que nosotros seamos groseros, seamos agresivos, o seamos mal hablados, o hablemos malas palabras. Por el contrario, la Biblia le agrada, a Dios le agrada, de que nosotros seamos personas, ¿no es cierto?, tiernos, mansos, humildes, caballeros, serviciales, hombres y mujeres. Entonces, es necesario leer la palabra. La palabra es la que va a producir en nosotros y nos va a bendecir. La palabra es sanadora. Porque cuando nosotros creemos una de esas promesas en las cuales habla de sanidad y la creemos y la tomamos para nosotros, la palabra te va a sanar, te va a restaurar. Jesús dijo en una oportunidad, estaban pescando, no habían pescado nada, y habían estado trabajando toda una noche allí, habían estado pescando, intentando, y sabían pescar porque era su oficio, ¿verdad? Y andaban todo el día con ese trabajo. Desde chiquitito habían aprendido, pero no habían pescado absolutamente nada. Se habían terminado, parecía que se habían terminado los pescados en el lago, no podían pescar nada. Entonces Jesús le dijo, tiren la red, voy el mar adentro primero, y tiren la red a la derecha. Y Pedro le dijo, bueno, todavía andaba Pedro medio porfiado como nosotros, ¿no? Bueno, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra vamos a echar la red. ¿Me entiendes? En tu palabra. Entonces, ¿en qué palabra? En la palabra de Dios. En tu palabra vamos a echar la red. Y tiraron la red. ¡Wow! Sacaron la red llena, que se reventaba. Tuvieron que llamar a otras barcas para que les ayudara a recoger los pescados que habían sacado. Entonces, recién estaban hablando, yo estaba mirando un poquito la palabra ahí, la Biblia, y estaban hablando de una esposa y tal. Del tiempo que estamos viviendo, un tiempo de zozobra tremendo, un tiempo de una economía terrible, un tiempo que donde todo el mundo tiene una desesperación y una angustia espectacular. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a estar estabilizados. Y la Biblia es la que nos va a llevar a estar estabilizados, a estar tranquilos. Y no mirar el gobierno que hay, el intendente que hay, el fulano, y mirarlo a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Me están entendiendo? Dios sigue siendo el mismo de Macri, el mismo de Cristina, el mismo que era de Perón, el mismo que fue de Alfonsín, el mismo, Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Entonces Dios siempre cuidó a sus cristianos, Dios que creó a sus hijos, a sus hijos. Entonces Dios va a cuidar de los cristianos, que le podemos creer y podemos confiar en la palabra de Dios. Jesús le estaba diciendo, bueno, tiren a la derecha. Pero tiramos a la derecha, tiramos a la izquierda, dijo Pedro, tiramos por todos lados, nada, no sacamos nada. En la temperatura del agua, en el viento, que esto se... Bueno, pero ese es el método de ustedes. ¿Están entendiendo? Jesús le dijo, ese es el método que ustedes tienen. Pero ahora yo le voy a dar otro método. Que tienen que aprenderlo. Tienen que hacerlo en mi palabra. Te dio la ayuda. Porque hermanos, empezamos a escuchar, y escuchamos al doctor, y escuchamos al abogado, y escuchamos al que recoge la basura, y escuchamos al que barre la vereda, y escuchamos al carnicero, y los enloquecen, y vivimos enloquecidos. Y entonces, ¿sabes qué? Ya estamos mirando el dedo del otro conmigo gordito para cortárselo para hacer un churraquito. Pero tenemos que confiar en Dios. Hola, tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer a la palabra. Lo hemos hecho siempre en nuestro método. Y en nuestro método, ¿crees que te digo una cosa? Tiene razón la gente, en nuestro método tiene razón Pedro, no pescamos nada. Ahora, sacamos la red vacía. Porque es nuestro método y es nuestra manera de hacerlo. Y a mí no me va a cambiar nadie, dice alguno. Bueno, anda, con tres días, anda donde vos quieras. A mí no me va a cambiar nadie, que no te va a cambiar nadie, que no te cambien. ¿Sí? Pero ahora, usted y yo y ustedes hemos aprendido otro método. Y no es el método de nuestra propia fuerza, de nuestra propia idea, de lo que yo sé hacer, de lo que yo puedo hacer, y en mi capacidad, y en mi perro, que tengo el mejor perro, tengo el mejor cuchillo, tengo el mejor caballo, Se me olvida todo eso, se me perdió, porque no me sirve de nada. Ahora tengo que aprender a depender de lo que Él me dice. Entonces, ¿quién me va a enseñar a escuchar la palabra de Dios? La palabra misma, la Biblia. La Biblia, por eso, entonces yo vengo al culto, perdón, ¿eh? Yo vengo al culto, me siento y escucho lo que yo quiero. Y lo que me pongo a pensar, hoy ahora cuando salga, tengo que lavar el auto. No sé si Mario me bajó las cosas que tenía en el auto, no me las bajó. ¿Y a qué hora va a terminar este que no termina nunca más? Yo me quiero ir, que quiero ver el partido. Y entonces no escucho nada de todo lo que Dios está hablando. ¿Me están entendiendo? No escucho nada. Pero si yo vengo y pongo atención. Mire, cuando yo conocí al Señor, cuando yo recién conocí al Señor y empecé en la iglesia, como usted empecé en la iglesia, y bueno, algunos se reían de mí, porque yo decía que yo me iba a comer 50 moscas, porque yo estaba así. Porque estaba impactado. Yo quería escuchar la palabra, quería que Dios me hablara, quería agarrar la palabra, quería recibir la enseñanza, quería recibir lo que Dios hablaba para mí. Hágase usted. Sea un cazador, no importa que le diga lo que sea, pero agarre la palabra. Agarre la palabra, reciba la palabra. Porque la palabra es verdadera, la palabra es fiel. Y Dios va a respaldar muchas cosas, pero Dios va a respaldar a los que andan en la verdad y a los que creen a la palabra. Entonces es necesario tener una Biblia, es necesario leer la Biblia, es necesario confiar en la Biblia. Y pero viste lo que dijo, no sé, Frank Gay, qué sé yo, Macri. Me interesa un comino. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero basar mi vida y la vida de mi familia en lo que dice la palabra de Dios. Y pararme sobre la palabra de Dios, las verdades de la palabra, de la promesa de la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña cómo ser un buen esposo. Me enseña cómo ser un buen suegro, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen amigo. La palabra de Dios me enseña a comportarme, a conducirme, a caminar por la vida. La palabra de Dios es tan necesaria como el aire que respiro. Por eso es la Biblia. No es que idolatramos la Biblia, no es que, ay, esta Biblia que yo la quiero tanto. Yo quiero cualquier Biblia, basta que sea Biblia. Tengo mi Biblia particular porque, bueno, tengo un montón de cosas anotadas, subrayadas, qué sé yo, ahí la tengo. Algunas palabras que Dios me habla, yo las subrayo, las marco. Entonces uso mi Biblia particular. Pero no me interesa, yo amo la Biblia en sí, amo la palabra. ¿Me entiendes? No deja de ser un libro más, pero es la palabra. ¿Quién escribió la palabra? ¿Quién escribió la Biblia? Te hago un resumen así rápido. Un día vamos a mirar esto con más detenimiento. La Biblia la escribieron 40 escritores hebreos. 40 hombres, todos varones hebreos, escribieron la palabra de Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia es veraz de tapa a tapa. La Biblia es una verdad inmutable. ¿Me están escuchando? Bueno, por encima, porque para que la podamos creer. Y hay cosas que muchas veces la ciencia ha tratado de atacar y ha tratado de desvirtuar, pero la misma Biblia que se defiende siempre ha salido victoriosa. Y la Biblia no necesitamos que la defendamos nosotros, la Biblia se defiende sola. Porque la Biblia no deja de ser, siempre la Biblia es actual, la Biblia es moderna. Y cambian y vienen a hacer remédica, qué sé yo, y este, los celulares, que ahora no sé, pa, pa, pa. Pero la Biblia siempre sigue siendo la Biblia. Amén. Y sigue siendo la Biblia y sigue siendo la verdad. Y la Biblia nos va a llevar a conocer la base principal de la salvación de nuestra alma. Ese es Jesús. Por eso necesitamos leer la Biblia. Amén. Enamórese de la Biblia. Acuérdense de esto. Enamórese de la Biblia. Enamorarse de la Biblia significa enamorarse de Jesús también. Quiero, no sé cómo vamos el tiempo. No vamos a tomar mucho tiempo. Si quieren, abran en San Lucas, capítulo 4. Aleluya. Saben una cosa, que todos los 27 libros del Nuevo Testamento, les voy a decir esto, no van a entender mucho, pero no importa. Váyanlo aprendiendo, sabiendo. Los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos después de Jesucristo. ¿Sí? Hasta Jesucristo había 39 libros, que es el canon del Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Pero resulta que Jesús vino y no dijo nada, ninguna cosa, que no fuera basado y fundamentado en el Antiguo Testamento. ¿Me están entendiendo? Entonces, se corrobora que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es porque ya estaba en el Antiguo Testamento, que está establecido. Jesús tomó de la palabra del Antiguo Testamento y la trasladó al Nuevo Testamento. Amén. Mira, dice acá el verso 16 del capítulo 4 de Lucas, que vino a Nazaret, de Jesús está hablando, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, el día del culto, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿no es cierto?, una parte de él. O sea, ¿qué leyó Jesús? Leyó la Biblia, ¿no? Leyó un libro que se llama Isaías, que también nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad? Y donde estaba escrito y anunciado y profetizado de él, de lo que iba a ser el Mesías. Fantástico, es fantástico, es hermoso. Así que Jesús tenía por costumbre leer la Biblia. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Háganse amigos de la Biblia. Traten de tener una Biblia. Yo siempre aconsejo lo mismo. Tengo una Biblia no de adorno, tengo una Biblia para leerla. Por la cocina, por el dormitorio, por donde vaya. Yo ando con mi Biblia, la tengo en el auto, si voy para el negocio, la tengo en el negocio, estoy acá, la tengo acá. Aunque tengo una Biblia en cada lugar, pero no importa. Esta es mi Biblia particular y yo la llevo para todos lados. Donde pueda la llevo. Porque en su momento, Dios me habla algo, yo voy y lo corroboro a través de la palabra. ¿Me entienden? Eso es lo más importante. Bueno, tenemos visita. Déjala, no molesta. Viene a escuchar la palabra. La parte se va a convertir. Así que, bueno, leemos de nuevo, que vino entonces Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mirá lo que predicaba Jesús, ¿no? Abrió la Biblia y estaba profetizado de él. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que está cumpliendo. El año agradable del Señor. Las buenas nuevas, las buenas noticias. La Biblia está llena de buenas noticias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestros pecados van a ser borrados, que nuestros pecados van a ser perdonados, que Él nos va a dar vida, que a través de su muerte nosotros vamos a tener vida, que a través de su llaga nosotros vamos a ser sanados. Hola, levante su mano y gloria a Dios. Aleluya, es para dar gloria a Dios. Es para dar gloria a Dios. A través de su llaga vamos a ser sanados, vamos a ser liberados. A través de su muerte Él va a pagar la deuda del pecado y nosotros vamos a ser libres. Sí, Señor, amén. ¿Sabe que ese día que usted... A ver, yo me voy a poner yo para pagar. ¿Sabe lo que sería para mí irme a pararme ahí delante del trono blanco? Uno vive todo lo mejor que puede. Uno trata de vivir, de caminar en la verdad, andar en la verdad, vivir en santidad, como se dice. Pero yo no estoy preparado para estar delante del trono blanco. Porque mi naturaleza pecadora está ahí. Y está a flor de piel. Entonces, ¿quién está preparado para estar delante del trono blanco? Claro, si usted me pregunta, yo le digo, no, yo soy un tipo bueno, yo vivo de mi trabajo, no le hago mal a nadie. Pero ese es un cuento muy gastado, ¿no? Ya no tiene razón de ser eso, ya sabemos que es una mentira como rancho. Entonces, hermano, pararse del trono blanco, ¿cómo nos vamos a parar? Y la única manera que podemos pararnos es a través de Jesucristo. Tomado de la mano de Jesús, bajo la sangre preciosa de Él, bajo lo que Él hizo. Y ese es el año agradable, esa es la buena predicación, es la buena nueva, es el Evangelio de Jesús, que vino a ofrecernos nuevas oportunidades, que vino a abrirnos unas puertas nuevas para que ustedes y yo podamos disfrutar otra cosa. Aleluya. Quizás hemos disfrutado de la vida, quizás hemos vivido chocho, hemos vivido felices, hemos vivido contentos, bárbaro, gloria a Dios, pero hay todavía para vivir algo mejor. Algo mejor. ¿Por qué? Porque vivir tomado de la mano de Dios, conociendo a Dios, ¿cómo lo voy a conocer? Lo voy a conocer a través de la palabra de Dios. No piense que tenemos que caminar hasta cerrar la ventana, subir hasta arriba, y cuando subimos arriba, ¿qué hacemos? O sea, a mí, por lo menos, viene un tapón porque me quedo muerto ahí, cuando llego hasta arriba. no me da pan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer aquello? No tenemos que hacer nada, simplemente leer, escuchar y creer. Amén. Creer en Dios, creerle a Dios. No tengo que hacer ninguna peregrinación, no tengo que hacer ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo Él. Amén. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Sería terrible que nosotros tengamos que pagar el precio. Pero Él es el que pagó el precio, Él es el que murió y el que resucitó por nosotros. Alguien que está vivo y que está en la tarde en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Está para bendecirnos. ¿Qué te parece? Gracias, es una buena noticia. Amén. Es un año agradable, es una buena noticia de que Jesús haya llegado a nuestras vidas. Que ella se haya manifestado. Que hoy podamos decir, bueno, estamos aquí en este lugar, estamos en la iglesia porque le creemos a Dios, porque confiamos en Dios, porque estamos dependiendo en cierta manera de Dios. Aleluya. Entonces pretendemos más y creemos más. Mirá lo que era yo, ¿no? Esta es una buena noticia, este es el Evangelio, las buenas nuevas. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pueblos, las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué te parece? Hay mucha gente que no está enferma, hermano. No está enferma. No tiene nada, no tiene ningún problema. Físicamente están, como digo yo, ¿no?, para donar sangre. Pero el problema a veces es adentro. El problema es adentro del corazón. Lleva la amargura en su alma, en su corazón. El diablo ha trabajado demasiado, lo ha humillado demasiado. El diablo le ha hecho morder el polvo demasiado. Entonces hay dolor adentro. Y aunque demuestre una sonrisa y a veces, pero cuando van en la soledad, en la noche, con la almohada, o quizás muchas veces ocurre esto, ¿no?, en el baño, donde uno tiene ese tiempo que está solo, es ahí. Y el diablo que no deja, porque siempre tiene recuerdos, siempre tiene cosas. Y nunca te va a hacer recordar las cosas malditas. Siempre parecería que el diablo viene a hacerte recordar todo lo peor. Y todas las miserias por las que él nos ha hecho pasar, te las trae y te las saca y te las pone en delante. Y si no viene alguno que vos ni... Y no lo hacen queriendo, lo hacen muchas veces sin querer. Y ahí empiezan, ¿no?, y dicen una palabra, dicen la otra, y te hace cuenta que te abren la herida. Aleluya. Te lastiman y te hieren. Aleluya. Pero fíjate lo que dice la palabra. Por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. ¿Y cómo hacemos para olvidar? ¿Cómo hacemos para ser sano? Yo te digo, agarrate de la mano de Jesús. Agarrate, abrazate a Jesús. Abrazate en serio de Jesús. Tomar el Señor, no lo tomes más como bueno, sí, una religión más. No, Jesús no es una religión más. Religiones hay muchas, pero Jesús no es una religión. Jesús es vida. Jesús es vida. Aleluya, no es una religión más. La religión es rige. Entonces la religión es por regir, te mandan a hacer esto, aquello, lo otro, acá. Entonces tenés que hacer sacrificios, como decimos recién, tenés que hacer ritos, costumbres, tan llenos de culturas viejas y antiguas que no sirven para nada. Pero Jesús es vida, amén. Aleluya, es vida, y Él te da vida y vida en abundancia, dice la palabra, y Él es vivo, Él está vivo, por eso no es una religión, Él está vivo, y en estos días, en estos últimos tiempos, hermanos, Jesús se ha manifestado, aleluya, se ha manifestado de una manera especial, que cada uno hemos podido sentir, Él está vivo, amén. Está vivo porque me tocó, amén. Está vivo porque he podido sentirlo. Sentí un calorcito, dicen algunos, sentí un fuego, dicen otros, sentí algo, sentía, no sé, una cosa que nunca experimenté, una cosa que nunca. Bueno, aleluya, es la presencia de Dios invadiendo nuestras vidas, llenándonos de Él, purificándonos, sacando, sanándonos de esas heridas. Aleluya, levantando bandera contra el enemigo y destruyendo la obra del diablo en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre. Si hay un verso que a mí me encanta, allí en las cartas. En las cartas pequeñas, y dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para desarmar las obras del diablo. ¡Wow! Gloria a Dios, es fuerte. Pero para esto apareció Jesús. Para desarmar las obras del Dios, del diablo. Para desarmar esa obra del diablo. A veces yo puedo hablar con experiencia sobre mi familia. Le predica con el Walter. Walter es sobrino mío. El hermano Walter es sobrino mío, el pastor. Y acordábamos, estábamos cocinando ahí afuera y nos estábamos charlando y acordando de unas cosas y recordando de unas cosas. Y bueno, solo nosotros sabemos de a dónde Dios nos sacó. Amén. No piense que éramos de cuna evangélico y toda la vida como. No, no, crecimos en unos ambientes que Dios mío. Unos ambientes. Entonces, cuando hablamos del diablo, cuando hablamos del demonio, cuando hablamos de la obra del diablo, sabemos de qué estamos hablando. Porque vimos, lo vimos cara a cara al diablo, lo vimos actuando sobre nuestros antepasados y aún sobre nuestras vidas hasta que Dios nos rescató. Entonces, sabemos que cuando hablamos de los demonios, de los malos espíritus, de los daños que se dicen comúnmente, sabemos de lo que hablamos y no estamos asustando a nadie, pero estamos diciéndole, vos tenés una salida, hay una respuesta, hay una puerta abierta, aleluya, hay un ungido por el Señor, que se llama Jesucristo de Nazaret. Levante su mano y a gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces hoy tenemos dónde ir. Y vamos a ir a la curandera fulano, al curandero fulano, y entonces para contrarrestar. Y cada vez nos estamos hundiendo más, porque cada vez nos hunden más, porque hacen pactos diabólicos. Está escrito la palabra, hacen pactos diabólicos con nosotros. Señor, ayúdanos. Y cada vez nos atan más y nos ciñen más. Pero sabemos dónde ir hoy. Aleluya. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la salida? Jesucristo es la salida. Amén. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El diablo vino para luchar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida, vida en abundancia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde podemos ser libres? Solamente en Jesús. Amén. Solamente en Jesús. Entonces, Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Aleluya. Y ha enviado a sanar los corazones, los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente cautiva, hermano? ¿Cuánta gente cautiva que y empiezan y no es cierto? Y parece que en una familia y no termina más. ¿Cuántos casos conocemos? Y uno se mató en un accidente y el otro le agarró electricidad con el cable y el otro se enfermó de cáncer y el otro, no sé lo que le pasó, se cayó entre un pozo y ¡buah! Las familias destruidas, cautivas, como decía el pastor Walter, ¿no? De pronto el bisabuelo era alcohólico, el abuelo alcohólico, el padre alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, y el bisnieto y también, toma, a la misma madera, dale, echarle alcohólico. Una atadura, esclavos de situaciones, esclavos de cosas, ¿no es cierto? Cautivado. Pero Él dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Amén, amén. Aleluya. ¿Y sabes qué cree que tiene una cosa? Los calabozos del diablo no tienen picaporte del lado de adentro. Pero el único que tiene el picaporte es Jesús. Amén. Y el único que puede abrir la puerta es Jesús. Sí, Jesús es el que te puede hacer libre. Jesús es el que puede darte libertad. Jesús es el que te puede, hermano y hermana querida, aleluya, que puede llevarte a una situación diferente. Quizás pues, viviste toda la vida igual. En mi casa, mira, yo te cuento así por encima. En mi casa vivíamos contando las monedas. Y contando las monedas, y en aquel tiempo, yo estoy hablando de 60 años atrás, y mirábamos y algunos vecinos compraban queso y dulce, era a comprar queso y dulce, ¿sabés lo que era? Dios mío. Y nosotros lo mirábamos con la nieta contra el vidrio, güey. Contábamos las monedas para que mi nieta pueda hacer una comida. Una comida. La pobreza, y crecimos en esa pobreza, y nos desarrollamos en esa pobreza, pero un día vino y apareció Jesús. ¡Aleluya! Y cuando vino Jesús se rompieron la ligadura de pobreza, se rompieron esas maldiciones, esa herencia de maldiciones, se quebró esa oposición, ¡aleluya! Y hubo una libertad, y una libertad para hermano, extenderlo, para proyectarlo, ¡gloria al nombre del Señor! Y hoy mi familia, toda mi familia está viviendo en otro nivel. Ahora, claro, somos mejores. No somos mejores, querido, es para ustedes, para mí, es para todos. ¿Saben qué? Tenemos que creerle. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que soltarnos a creerle. Tenemos que enamorarnos de la palabra. Gloria a Dios, Señor, ayúdanos. Aleluya, Él vino a abrirte las puertas. Él no quiere que vos estés cautivo. Y no puedo dejar esto, no puedo dejar el otro. Mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Cómo que no podemos? Podemos. Amén. Podemos, yo te lo digo por experiencia propia, se puede. Amén. Se puede. No hay persona que pueda decir, está cautivo y está en la mano de Jesús. Si está cautivo es porque le gusta estar cautivo. Pero no es porque Jesús no lo haya liberado, Jesús te quiere liberar. Así que vino a liberar, a poner libertad a los cautivos. Le dio vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente, hermano, que no está endemoniado, no está oprimido, pero está oprimido. Oprimido por situaciones, oprimido por cosas que pasaron y errores que cometió. Yo conocí una persona, ¿no es cierto? No me pregunte qué por eso voy a decir, pero tuve la desgracia de que he ido a. Recorrer un campo y entonces llevaba la escopeta para poder cazar algún animal, alguna perdiz, alguna liebre, y se golpeó en un barquinazo que dio el carro, se golpeó la escopeta y se escapó el tiro y mató a la hijita que llevaba al lado. Aleluya. Y aquel hombre o aquella persona vivía con una carga de conciencia terrible y tremenda. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús entró en su corazón, en el dedo de su esposa, cuando Jesús entró en sus corazones, Alicia les habló del Señor. Alicia, mi esposa, les habló del Señor. Un día lo encontró, le habló del Señor. Y sabíamos de todo esto, por supuesto. Le predicó como le predica a cualquiera. Le dijo, mirá, sé que será Jesús. Y abrieron su corazón y pudieron creerle. Hoy partieron los dos con el Señor, pero partieron en las manos del Señor. En los últimos años los vivieron, aleluya, con una conciencia tranquila, sabiendo de que Jesús los perdonaba. Sabiendo y entendiendo de que Jesús lo había perdonado, porque no lo había hecho a propósito, fue un accidente. Pero a veces no nos vivimos a poner en libertad, dice la palabra, en poner en libertad a los oprimidos, y a veces vivimos con esa opresión, y esas opresiones no nos dejan ser felices. Esas malas decisiones, como decía el pastor Walter el domingo de la noche, esas malas decisiones que tomamos, y después no lo dejan vivir tranquilo, no lo dejan vivir felices. Pero, ay, ¿por qué es esto? De toda la vida igual. Él vino a ponernos en libertad. Amén. Él vino a darnos nuevas oportunidades. Aleluya. Él vino, gloria a Dios, a escribir tu nombre y el mío en el libro de la vida. Amén. Él vino para que cambiemos de actitud. ¿Sabe la cosa? Que si nosotros leemos la Biblia, termino con esto. Si nosotros aprendemos a leer la Biblia, ¿cómo contrarresto todo esto, pastor? Hay un mundo de demonios, hermano, que están perturbando, que están oprimiendo, que están apretando, que están tratando de llevarnos al sufrimiento, porque el diablo nunca te va a querer para el bien. ¿Cómo lo contrarrestamos? Bueno, tenés que aprender, y de eso te lo va a enseñar la Biblia, aprender a luchar con los demonios. Por eso aprender a orar. Aprender a utilizar el nombre de Jesús, aprender a utilizar la sangre de Jesús para que cubra mi vida, para que cubra mi hogar, para que cubra mi ambiente allí donde yo estoy. Aleluya, que se derrame de su gracia, que el enemigo no pueda entrar. ¿A dónde lo vamos a aprender? Vamos a aprender la Biblia, por eso tenemos que leer la Biblia. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiere hablar conmigo? No quiero hacerlo más extenso, pero viene. ¿Amén? ¿Quiere hablar conmigo? Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. No pretendo que lo aprenda ya, pero va a ir aprendiéndolo de a poquito. Y un día, ¿sabe qué? Yo me voy a enterar de que usted va a orar en su casa. Va a orar en su casa, va a venir a la iglesia y me va a decir, pastor, estoy orando, ¿sabe qué? Victoria, estoy orando en mi casa, aprendí a orar. Reprendí a los demonios, estamos ahí, medio perturbados, medio malhumorados, que parecía de que la comida se quemó, que la leche se volcó, que se rompió el mejor vaso. Y estamos al borde de una. Pero oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y entró paz. Aleluya. Entró gozo. Gloria a Dios. Entró estabilidad. Aleluya. Porque sujetamos todas las cosas de los bajos, de los pies de Cristo. Hermano, para eso. Porque si no, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia? Aleluya. Venimos. Y nada. Pero tenemos que aprender. Aleluya. Y aprender a autodefendernos. ¿Eh? Aprender a autodefendernos. Y quédense tranquilos. Aleluya. Nosotros. A ver, no me estoy haciendo propaganda de nada, pero llevamos muchos años en el Evangelio, tenemos muchos años de ministerio, tenemos como 30 años de ministerio, o más, ¿no es cierto? Antes de que Mica naciera yo estaba predicando la palabra, así que tenemos más de 30 años, Marita tiene 32, ¿no? Tu esposa. Así que antes de que Ana María naciera, nosotros estábamos predicando la palabra y ya compartiendo, ¿no es cierto? Y teniendo responsabilidades con personas. al lado nuestro. Así que no se haga problema, no le vamos a hacer ninguna cosa mal. ¿Cuántos años se había en la iglesia, Carmen? Más de 20. Más de 20. No diga la edad que tiene, no, pero más de 20. Mirá, más de 20. Todavía sigue viniendo, porque nunca le robamos nada a nadie, hermano. Dios nos libre de eso. Nunca le robamos nada a nadie. Hemos cometido errores, porque a veces uno habla y como todos se cometen errores. ¿Cuántos años se había escrito? Yo desde 2003. Desde 2003. Así que hace 13 años. ¿Algo que vos? 20 años. 20 años. Vos y vos amigos. Ahí también que jubilamos, ¿sabes? Que se acaba con el papi. Gloria a Dios. Entonces tengan confianza, querido. Tengan confianza. No somos inexpertos, no somos improvisados. Hay toda una iglesia que nos respalda. Entonces, tenemos toda una institución por detrás que nos respalda. Tengan confianza, suéltese en las manos del Señor. Aleluya. ¿Y sabes qué creo? Creo por hacer reuniones en la Colonia 2. Creo por tener algún lugar, alguna cosa. ¿Cómo arrancamos acá? Y acá arrancamos, que alquilamos allá a Elena al fondo ahí, arrancamos ahí, y ahí empezamos a hacer reuniones en nuestra casa, a donde nosotros vivíamos. De ahí empezamos, no, vos ahí no fuiste, vos fuiste acá, no estaba en San Francisco, hombre. De ahí empezaron a venir algunas personas, que ya la mayoría partieron con el Señor, y ahí empezamos las reuniones y ahí comenzamos hasta que pudimos comprar. Primero alquilamos ahí el Moreno, después compramos este terreno. Y bueno, vamos edificando, la idea es edificar hasta la esquina, pero bueno, un día Dios va a obrar, va a soltar los recursos y vamos a edificar hasta la esquina. Pero vamos tranquilos, estamos tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios, gracias al Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor nos enamore de la palabra. Porque queremos conocer más de Dios. Queremos conocer más de Dios. Queremos conocer más del Espíritu Santo. Queremos aprender a orar, queremos aprender a reprender a los demonios, para que los demonios no me perturben. Aleluya. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. La Biblia es primordial para nosotros. La Biblia nos habla de Jesús y nos lleva a Jesús. Y ahora vamos a pedir al pastor que ore, gloria a Dios, y todos juntos oramos al Señor esta noche. ¿Quieren ponerse de pie? Gloria a Dios, hermano. Señor amado, venimos a tu presencia, querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo, Señor, en acción de gracias por el día de hoy, Señor. Porque nos hemos sentido renovados, Señor. Hemos sentido que el agua viva de tu palabra ha entrado en nuestras vidas. Nos ha llegado, Señor, a cada célula de nuestro ser. Y estamos aprendiendo, estamos creciendo, Señor. Somos como niños en tus brazos, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo. Que tus ojos de amor nos guíen, Señor. Que nos muestres el camino. Abra nuestros ojos, Señor. Nosotros simplemente levantamos nuestras manos, Señor, como hacen los bebés con sus padres. Aquí estamos, Señor, creyendo que nos vas a guiar por senda de luz, confiados que no nos vas a dejar caer, que no nos vas a dejar perder, que no vamos a quedar tirados en cualquier lugar oscuro, sombrío, Señor, sino que la luz de tu presencia nos envuelve cada día, Señor. Tenemos esta confianza, Señor. Si así no fuera, Señor, aumentar nuestra fe, ayudarnos, Señor, enseñarnos a creer cómo debemos hacer, cómo debemos guiarnos por tu palabra, Señor. Padre amado, Padre mío, Señor, revelar tu palabra, revelar tu verdad cada día, que podamos, Señor, abrir este libro y encontrar la verdad, encontrar la paz, tranquilidad, seguridad, confianza, salvación, Señor. Gracias por este libro que nos has dejado, Señor, por tu revelación escrita, tan preciosa para nosotros, Señor. Ayúdanos a atesorar a nuestro corazón, Señor, cada día. Y toda la obra que ha venido a hacer Jesucristo, Señor, que sea real en nuestras vidas, como ha venido a sanarnos, a limpiarnos, a levantarnos, a quitar toda la opresión que el enemigo tantos años puso sobre nuestras vidas, Señor. Hoy podemos vivir en libertad, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, tu regalo para nosotros. Gracias, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe a orar, nos enseñe a caminar en poder, en victoria, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene el día de hoy, y el día de mañana, y el día que sigue, cada día podamos estar de tu mano, Señor. Vamos, Señor, a nuestros hogares confiados en el nombre de Jesús. Amén. Amén.